venimos de la Embajada de Honduras, donde también tenemos que repudiar ese terrorismo Estado de un gobierno que es el mismo que hizo el golpe y que ahora es gobierno que dicen elegido por el pueblo. Acá, en la Embajada de Paraguay, queremos decir que repudiamos el golpe, que no queremos más golpes en América Latina ni en el mundo, que nos solidarizamos con el pueblo paraguayo, con el presidente Lugo, que queremos que vuelva la situación a la normalidad y después seguiremos trabajando para que sí realmente Lugo revea si tuvo debilidades y llegaron a hacerle este golpe. Decimos no a los golpes de Estado, decimos sí a la democracia, a los gobiernos que respetan al pueblo, que escuchan al pueblo. No queremos más golpes y no queremos más muerte y más persecuciones. Así que decimos solidaridad con el pueblo paraguayo y con el presidente Lugo. Repudio total al golpe de Estado, no reconocimiento de este Franco que subió avasallando los derechos del pueblo. Así que hasta la victoria siempre.